la conquista del subsuelo. ¿En qué puede transformarse un subsuelo? En el MIS, en muchas cosas, pero eso es tema para dentro de poco. Quien pasea por Copacabana no se da cuenta de que solo algunos edificios del litoral de Río de Janeiro tienen subsuelo. Es que el agua aflora apenas se comienza a excavar. Excavar un terreno entero con el nivel freático de la playa justo al lado y rodeado de edificios vecinos con cimientos superficiales fue uno de los mayores desafíos de la construcción del MIS. La solución fue adoptar técnicas similares a las represas y se utilizaron muros pantalla en todo el perímetro del lote, apuntalando rigurosamente el terreno. Para que lo entiendan mejor, se construyeron estructuras temporarias de refuerzo junto a la cara más profunda del subsuelo para garantizar la estabilidad en la etapa de excavaciones. Solo después de contener todo el terreno y hormigonar el fondo, la estructura por encima de la planta baja comenzó a crecer. Durante más de 10 años, este proceso estuvo acompañado por un monitoreo técnico continuo para garantizar la seguridad y la protección de los edificios durante las diferentes etapas de la obra. Todo ese esfuerzo fue fundamental para dar vida al programa previsto para el MIS, que exigió soluciones de ingeniería tan avanzadas como la arquitectura de Diller, Scofield y Renfro. Y el resultado valió mucho la pena. Donde antes solo había un subsuelo saturado de agua, tendremos un gran cineteatro para 281 personas y una discoteca que funciona durante el día como sala de exposiciones y al atardecer se transforma en un club nocturno abierto al público. Sí, habrá fiesta en el museo y también exposiciones y espectáculos en lo que será el subsuelo más increíble del país, aquí en el MIS Copacabana.